te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Esto fue música de Tania Libertad aquí en la Frecuencia Universitaria. Siga con nosotros. Quédese a escuchar una emisión más de En Directo, una presentación de Messi Merari, Francisco Aragón y Alian Derbez aquí en la Frecuencia Universitaria. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Tanto lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré mi unicornio azul. Se me ha perdido ayer, se fue. Hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan para llevarte la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasuf. En vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en directo, la música en manos de sus creadores. Yo soy Ileana Quirós y les doy la bienvenida a este programa que hacemos en conjunto con mucho cariño Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. Así es que en este momento nos están escuchando en las dos frecuencias, 90.5 Radio UV y 107.7 de FM, que es Radio Más, más todas las frecuencias enlazadas vía internet. Qué bueno que nos acompañan. Hoy queremos decirles que haremos un programa, la música en manos de sus creadores y también de sus locutores, porque este trío maravilloso que escucharemos a continuación está conformado por Mese Merari, está conformado también por Alan Derbez y por supuesto por nuestro querido compañero Paco Aragón. Así es que ellos son Código Postal, empezamos con ellos, bienvenidos. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, ya, y así pasan los días y yo desesperada, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Desesperada y tú contestando quizás, quizás, quizás, oh, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizá, quizá, quizá, quizá, quizá, allá. La radio en Veracruz más viva que nunca, en directo. Y quizás, quizás, quizás ustedes se pregunten cómo es un ensayo de Código Postal. Y yo les puedo decir que, bueno, pues hemos estado presentes desde hace un rato y quiero contarles que de repente escuchamos un bolero, de repente escuchamos un fragmento del concierto de Aranjuez, de repente estamos escuchando un blues con el saxofón. Entonces realmente podemos platicar con ustedes que este grupo maravilloso tiene un repertorio musical genial, así es que bueno, no voy a ser yo la que voy a contar sobre sus caminos musicales. Yo quisiera que se presentaran, por favor, que nos dijeran cómo es que se conforman, cómo es que empiezan con este Código Postal. Hace un montón de años, bueno, yo me llamo Gallo. Yo me llamo Alan Derbez. Y hace un montón de años, a principios de los... ¿qué? A finales del siglo pasado, yo creo que ya nos poníamos a tocar rolas nuestras o rolas de las clásicas de que uno muestra el Código Postal a la hora de las fiestas, ¿no? Uno empieza a oír aquella rola que probablemente no fue de tu generación, probablemente tus padres la oyeron o tus abuelos la oyeron, pero tú la traes ahí en la epidermis. Entonces te juntas y como quien juega canicas no lo olvida, ¿no? Nos juntamos a echar canicas y lo hacemos con gusto. Yo creo que por ahí es que siempre funciona, lo hacemos siempre con mucho gusto. Entonces, aunque no estemos tanto tiempo juntos, a la hora de juntarnos estamos más que juntos. Por ahí va. Muy bien. ¿Qué cuentas, Mese? Platícanos. Pues emocionada porque es el código postal que estamos mostrando. Es cada uno de nosotros tenemos muchas vivencias juntos y es maravilloso podernos a encontrar de vez en cuando. A veces tenemos diferentes situaciones, pero estamos unidos, tenemos tres discos y de una u otra manera nos hemos... Perdón, disculpe ustedes que estaba yo un poco lejos, perdón. La verdad es que nos hemos encontrado en la vida como amigos, como familia, y poder sonar y poder compartir es maravilloso. Yo estoy enamorada de estas dos personas y estoy muy contenta por todo lo que hemos vivido juntos y lo que seguimos viviendo juntos, ¿no? Siempre es una sorpresa, siempre es un hallazgo con los dos. Y Paco Aragón, ¿qué tienes que contarnos? Pues bueno, es que ha sido un encuentro muy afortunado, porque fíjate que en el caso de Alan, aparte de ser músicos, también compartimos el amor por la radio. Y justamente el encuentro que tuvimos fue justamente en esta radio, porque Alan, estoy hablando a principios del 2000, producía unas series que se llamaban Jazz Estacionario, y entonces a mí me tocaba realizarlo. Y entonces un día nos pusimos a toquetear, porque realmente el ejercicio del ensayo, como lo viste, es siempre así. Podemos dejar de vernos mucho tiempo, pero como tenemos, como conocemos las rutas, no solamente musicales, sino las rutas emocionales con las canciones que conocemos, y de pronto nos juntamos y entonces es muy gozoso el asunto. Y bueno, evidentemente pues ya aterrizó en un disco y luego en otro y luego en otro, y esto es pues un ejercicio muy interesante, pero muy gozoso sobre todo. Oigan, pues son tres grandes fuerzas musicales que confluyen, porque por ejemplo escuchamos la maravillosa voz de Mese, que siempre hemos platicado que tienes una voz indomable, ¿no? Que todo el tiempo llenas todos los espacios. En el caso de Alan con su saxofón, bueno, que también es una fuerza muy muy impresionante. Y bueno, pues la guitarra, muchas veces, bueno, ahorita lo oíamos un poco de clásico, después un poco de flamenco, tu guitarra también, es de verdad, llenan este espacio. Se nota lo que ustedes dicen del cariño que se tienen, y aunque, como dicen, no se ven muy seguido, en cuanto se sientan a tocar, se siente inmediatamente la energía que fluye entre ustedes. Así es que, bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes hoy en directo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, aquí en la ciudad de Xalapa, en la capital del estado de Veracruz. Y bueno, cuéntenos qué es lo que vamos a escuchar a continuación. La que sigue es una rola mía, bueno, una que hicimos en conjunto David Aro y yo. Es un danzonete, se llama Para Hacer Que Tú Vengas. Y el origen de esta es que yo quería hacer hice un poema que quería que fuera la letra de un danzón, y así se llamó, La Letra de un Danzón. Y le dije a David, hacíamos en aquel entonces, hace ya muchos años, una suerte de tertulias para, como taller, para hacer canción. Y le dije, mira, esta es la letra de un danzón, luego entonces quiero un danzón. La música tiene que ser un danzón, y salió esto, que se llama Para Hacer Que Tú Vengas, que lo primero, la primera persona que la grabó fue Eugenia León, y luego ya la grabamos nosotros con el código postal, y creo que resulta más bonito. Bueno, no es cierto. Vamos a escuchar. que tú llegues, preciso de tu tacto a cualquier precio, preciso de tu cuerpo, del eco de las risas, del olor de aquel cuarto, preciso recordarte y de esta soledad hecha pedazos, preciso precisarte para recuperarte. Preciso de la noche, del viento y de los gatos, del conjuro olvidado. Preciso urgentemente que sepas que es preciso, que tanto te precise para hacer que tú vengas. Preciso del placer y del engaño en este mismo instante, que precisarte tanto es lo preciso. Preciso de la noche, del viento y de los gatos, del conjuro olvidado. Preciso urgentemente que sepas que es preciso, que tanto te precise para hacer que tú vengas. Preciso del placer y del engaño en este mismo instante, que precisarte tanto es lo preciso. En este mismo instante, que precisarte tanto es lo preciso. La radio en Veracruz más viva que nunca. En directo. Y esta tarde en directo nos acompaña el código postal. A todos aquellos que nos están sintonizando apenas, les recordamos que estaremos con ustedes de 6 a 7 de la noche con estos grandes músicos. Y queremos recordarles también formas de contacto. Si desean hacerlo al teléfono de Radio Más, pueden comunicarse al 2288-450340, al 842-3566 y también al 842-3567. Además, también pueden buscarnos en Facebook tanto a Radio V como a Radio Más y dejar ahí sus mensajes. Y queremos decirles que desde Washington nos están pidiendo la canción de Para Saciar Mi Sed. Así es que, bueno, pues si quisieran ustedes en un ratito más cumplir esta petición, pues ¿she's Trump? Muy bien. No. Estamos de acuerdo. No, gracias. Lo que sí, bueno, sí la vamos a tocar, está en el programa. Quisiera convidarlos, si son gustosos, mañana en Coatepec, en un lugar que se llama El Andaluz. Vamos a tocar a las 9 de la noche más o menos con el código postal. Y antes es la presentación de un libro que hice que se llama La vida y no sus lamentos, el exilio a dos voces. Es la vida, y va a estar presente allí, de dos personas enormes y que amo entrañablemente, que son exiliados españoles y que son La Peque y Pepe. Va a estar La Peque y vamos a estar platicando a las 7:30 de la noche. Es un libro que sacó el Ateneo Español. Y después vamos a tocar el código postal, mucho en, supongo, en entre palos flamencos y blues y lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si quieren ir, es en 5 de mayo, mañana 5 de mayo, en el centro de Coatepec, El Andaluz. Muy bien. Aldaña, yo te iba a hacer una pregunta más adelante, pero bueno, ya que estamos hablando de publicaciones y de la presentación mañana, no te iba a preguntar a qué hora sales al palco, ¿no, verdad? No, bueno, la pregunta ahorita era... Ahorita salimos. Muy bien, me parece muy bien. Tú, además de un excelente músico, eres también escritor y poeta. Y, por ejemplo, sé que en tu primer disco, no sé si en los demás ustedes me dirán, hubo algunos poemas tuyos que musicalizaron. Claro. Entonces yo quiero que nos cuentes, por favor, ¿cómo es el proceso? ¿Primero haces el poema y después piensas en la música? ¿O de repente las notas musicales te llevan a pensar en cuál va a ser el contenido? Platícanos. Yo creo que varía entre, por ejemplo, las que están grabadas en los tres discos, cada una tiene su propia historia. Hay canciones como esta que acabamos de tocar, donde yo hice la letra pensando en la música que quería y David Aro ajustó perfectamente la música que yo quería. Pero hay piezas, por ejemplo, una que interpretaron en el primer disco, que se llama He llorado por ti, y digo interpretaron porque ahí yo no tuve nada que hacer más que poner la música y la letra. Porque es la intensidad que se logró con el puro dueto, desde el flamenco, retrató perfectamente el momento que yo quise hacer. Entonces no tenía caso meter ahí saxofón. Hay algunas otras, siempre hay este jugar con la respiración, supongo que es eso, que la respiración es lo que te da el saber ajustar un poema o el saber que no es un poema, que estás haciendo la letra de una canción. Son distintas formas de respiración y de ritmo y de color que hace que sea un ejercicio, además, por ende, muy interesante, muy atractivo, muy cariñoso, muy amoroso. Muy bien. Bueno, pues sigamos con la música. Nos encantará escucharlos. ¿Qué nos van a interpretar ahora? Verdad amarga. De Consuelo Velázquez, Verdad amarga. Escuchemos. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor. Destino manda y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos. Thank you. quizá por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Estamos disfrutando de la compañía musical de Mes Emerari, de Paco Aragón y también de Alain Derbez. A todos aquellos que nos sintonizan por las frecuencias de Radio Más y también de Radio UV, queremos recordarles las formas de contacto. Aquí en Radio UV pueden comunicarse al 817-5115, al 817-5117 y también al 818-0923. En el caso de Radio Más, pueden escribirnos al 2288-450340 y, como les mencionábamos, también pueden buscarnos en redes sociales y ahí pueden dejarnos sus mensajes. Nosotros seguimos platicando porque en la música, la maravilla de la música es que nunca está todo dicho. Y ustedes buscan temas del cancionero popular y de ahí lo acercan a otros ritmos. Y bueno, los tres provienen de, estilos musicales diferentes. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo y decir, vamos ahora a tocar esta canción con este estilo? O vamos a empezar tocándolo como un jazz, y después vamos a terminar con un blues y después le vamos a agregar un poco de guitarra flamenca. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo hacen? Es que fíjate que la magia justamente es esa. O sea, nosotros ponemos, digamos, las canciones que no sabemos, pero nunca las tocamos igual, jamás. Y esa es, digamos, parte de la magia musical, pero que tiene que ver con que la música es un lenguaje. Evidentemente nosotros conocemos las canciones porque, bueno, en nuestros propios ámbitos las escuchamos y las conocemos, ¿no? Y entonces de pronto decimos, oye, bueno, ¿te acuerdas de esta canción? Ah, sí, tal cual, ¿cómo va? Ah, sí, tal cual, ah, sí, perfecto. Entonces, teniendo la ruta armónica, ya puedes hacer lo que sea. ¿O no? Sí. Y a veces te sale bien. Y a veces funciona, hasta les gusta, ¿no? Óyeme, ¿y tú cómo haces para que estos dos caballeros te hagan caso y tú puedas imponer de repente tu palabra? Porque siendo ellos dos, ¿no te cuesta nada? No, la verdad que lo más maravilloso de todo, no sé. A mí lo que pasa es que navego en lo que ellos hacen. No es, creo que me encanta porque hemos aprendido exactamente a eso, a no imponer, sino a componer todos juntos, a ser parte de algo, de una cosa misma. Entonces, no, me gusta porque realmente al contrario, realmente ellos son los que hacen, los que me inspiran para hacer otras cosas, para aventurarme a hacer otras cosas, para decirlo de otra manera, de la manera de repente, por ejemplo, Paco a lo mejor lo toca, empieza a tocar a bossa nova o de repente pasa a flamenco, de repente, entonces eso a mí me, y luego Alan empieza con el blues y a mí me, o sea, sí, realmente al contrario, creo que ellos son los que me dan voz. Muy bien, bueno, pues ¿qué vamos a escuchar ahora? Ah, esta, la que vamos a tocar a Messi y a mí nos gusta mucho, y yo creo que, no sé qué nos gusta más, si que nos gusta la rola o que nos gusta hacer rabiar a Paco, porque él no le gusta tanto. Se llama Tres Palabras. De mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas de un corazón que son hermosas. Dame tus manos, ven, ven, ven, ven. Toma las mías, que te voy a confiar. Esas palabras son como me gusta. Thank you. las mías. Ay, que te voy a confiar las ansias mías. Oh, tres palabras solamente, mis angustias. Y esas palabras son: la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú, en directo. Y tres palabras, un bolero convertido en blues, esta tarde por el código postal. Les agradecemos mucho estas interpretaciones. Por supuesto, en el saxofón soprano, Alan Derbez, en la voz Mese Merari y en la guitarra Paco Aragón. Y queremos decirles que ya tenemos mensajes que leerles. Nos dicen: hermoso programa, saludos al maestro Paco Aragón. Muchas gracias. Que toca divino. Gracias. Estoy enamorada de su talento. Saludos desde Jico. También saludos de Luz del Barrio a Mese, me encanta su voz. Ay, así es que gracias. Ahí tienen ustedes estos mensajes. Y bueno, nos contaban que ustedes han viajado, se han presentado en diferentes espacios, festivales. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia. Pues a Jico hemos ido. Mañana a Coatepec, ¿no? Mañana vamos a Coatepec. No, hemos estado en el Centro Nacional de las Artes, en el Distrito Federal, el ex Distrito Federal. Hemos estado en el Museo Tamayo, ahí mismo. Convidados en distintos lados, alguna vez fuimos convidados a Brasil y por angas y por mangas no pudimos ir. Como dueto hemos ido también a Cuba, en fin, nos movemos los tres o a veces nada más dos, pero si nos quieren llevar a cualquier parte estamos puestos como calcetín. Muy bien. ¿Hay alguna anécdota que quieran contarnos? Uy, hay muchas, pasado? Pero no. Platíquenos alguna, compartan alguna. No. Paco, a ver. Es un programa vespertino Mejor sigamos con la música. Está bien, sigamos con la música. Sí, sí. No los vamos a torturar más. ¿Qué escucharemos? Sorpresa. Thank you. eso. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor, solo cenizas hallarás de todo lo que fue. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. El código postal con nosotros en directo esta tarde desde el auditorio de Radio UV. Qué bueno que nos sigan acompañando. Tenemos más peticiones. Nos dicen, me gustaría que tocaran Para saciar mi sed. Muchas gracias, saludos a la Facultad de Arquitectura. Y también saludos al código postal. Tengo un disco de ellos, aunque se veían un poquito más jóvenes. Saludos desde la colonia Medanosis. Bueno, yo tengo que leer lo que llega. ¿Qué quieren que le hagamos? Oigan, cuéntenos un poco sobre proyectos futuros. ¿Qué piensan hacer? ¿Un disco nuevo tal vez? ¿Qué tienen planeado? Pues juntar una lana para estirarnos la piel, para que no anden chismeando de nosotros que nos veíamos más jóvenes, claro, porque bueno, es Photoshop aquel. Ahorita estamos natural. Además, ¿qué? No estamos en radio, ¿por qué nos andan viendo? Porque existe la magia del internet. Sí, pero hasta yo me vine chores, imagínate. Chores. Esto, proyectos, por lo pronto vamos a tocar mañana en el lugar que ya sabemos que es Al Andaluz, en Coatepec. La idea es, todavía no presentamos el más reciente disco que grabamos hace un año. Lo que pasa es que como meses se la pasa yendo al extranjero y Paco se la pasa chambeando. Yo soy el único que... Y él también se la pasa. Estoy guardado todo el tiempo. Entonces, es muy difícil hacer un combinar como para hacer estas giras que antes hacíamos, en fin. Pero la idea es que a partir de este nuevo jalón que estamos teniendo... que nos contraten y que nos convenzan para ir a cualquier parte. Muy bien. Somos más fáciles que la tabla del uno, así es que... Eso nos parece muy bien, porque así podremos gozar de ustedes más veces aquí en Jalapa, y esperemos que en todo el estado de Veracruz, en México y en el mundo. Para la gente que quiere que cantemos, que toquemos la de Para Saciar Mi Sed, esa es la que vamos a tener ahorita. A la gente de Washington que lo pidió. Qué padre que nos están oyendo en todas partes. Esta es una rola... mía, es una rola que me gusta mucho, que han interpretado distinta gente, y que vuelvo a lo mismo, me gusta muchísimo como lo hacemos con el Código Postal. Escuchemos. Preguntas si es cierto, y no sé qué decirte. Me preguntas si es cierto, y no sé qué decir. Tendría que darte un beso, saborearte desnudo. Tendría que darte un beso para saciar mi sed, y luego recorrerte hasta encajarme al centro del naufragio perfecto, que es el mar de tu cuerpo. Pensaré todo ello al llegar a la playa y darte una respuesta con el paso del tiempo. importa si es cierto y no sé qué decirte. Me preguntas si es cierto y no sé qué decir. Tendría que darte un beso, saborearte desnudo. Tendría que darte un beso para saciar mi sed. Y luego recorrerte hasta encajarme al centro del naufragio perfecto, que es el mar de tu cuerpo. Pensar en todo ello al llegar a la playa y darte una respuesta. Con el paso del tiempo. Me pregunta si es cierto. La radio en Veracruz, más viva que nunca. En directo. Y pues el tiempo vuela, estamos ya por despedirnos con un último tema, pero sí queremos contarles que ha habido reacciones. Muchas gracias por cantar esta canción, nos dice el radioescucha que la pidió, dice que dan ganas de hacer el amor con esta canción, así es que les agradece mucho y que Dios los bendiga. Así es que creo que hoy hicieron algo muy bueno. Y bueno, también tenemos más mensajes, nos dicen saludos a Mese de parte de Benja, que la que yo molto, nos dice, y también que siempre es un deleite escucharte, pero en un programa en vivo mil veces más, qué buen show. Y también nos dice, felicidades por la transmisión, se oye muy clarito. Y bueno, pues lo que les decía, muchas gracias por ponerla, dan ganas de hacer el amor con su música, qué preciosura, Dios me los bendiga. Así es que ahí está. Bueno, nos tenemos que despedir prácticamente, últimos comentarios que quieran hacer y despedimos con música. Nada más reiterar la invitación, si mañana quieren volver a hacer el amor, vayan. Vayan al Andaluz, ahí en la calle del 5 de Mayo, en el centro de Coatepec. 7:30 presentamos este libro de La vida y no sus lamentos. Y a las 9 más o menos comenzaremos con el concierto del Código Postal. Así es que sería padrísimo que fueran. Gracias a quien, efectivamente, hacer el amor es lo bueno. Nada más hay que usar condón, eso sí, claramente. Y nos vamos a ir con una que también será sorpresa, porque esta... Oh, sí, posiblemente cause ámpula esta canción. Muy bien. Bueno, pues entonces, nosotros despedimos ya esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de las frecuencias de Radio Más y de Radio V, de Radio V y de Radio Más. Nos escuchamos el siguiente jueves y muchas gracias también al Código Postal por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.